Ay, luego cuando te hablan. Ya, ah. Dale, güey, ya. Te voy a empezar, güey. Sí. Suéltala. Ya, mira. Oye, güey. Quédate con esta rolita. Es cuando vas entrando al table, ¿no? ¡Eh! Sí. ¡En la pista número 2! ¡Ella es! ¡Yalitza! En la pista número 1, Georgette. Y Yasmín. Haciendo el dúo. Fíjate, ya hace mucho que no voy, güey. No. Que no voy, a... ¿A dónde? A tomar clases de... No, a la bici. Ya, a mí ya me dieron de baja. Es más, ya me expulsaron. ¿Ya te expulsaron? Sí. Sí, ya por falta de pago de cuota. ¿Caducó tu membresía? Sí, sí, ya me dijeron. Tantas faltas, es expulsión. ¿Qué dijiste? Así. Digo, cuando regresaste. Sí. Ya estoy de vuelta. Oye, hace mucho que no escuchaba una rola del Tri, güey. No del Tri de la selección, sino del Tri de México. Yo pues al Alex Lora lo acabo de ver en un comercial de Dodge, anunciando ayer un carro ahí. ¿Y qué pasó con su hija, güey? Con esta Lore. No, ¿Lore Lore? No, se llama Lore. No, no sé cómo se llama, no me acuerdo, ¿no? Pues no, quién sabe. Esta Nochela es la esposa. Chela es la mamá. La mamá de Alex Lora. No, la esposa. Ah, la mamá de la hija. La mamá de la hija. La mamá. La mamá. La mamá. Pues es la mamada. Que salió en la revista Playboy. ¿Quién? Sí, ¿la mamá? No, la hija. Ah, que la. Sí, no. ¿Salió? Sí. ¿O Alex? No la. No. Alex Lora, güey. Esa sería Playgirl. Para verlo, güey. O sea. No, la que acaba de salir en Playboy es la Vivian Cepeda, güey. De acá de Monterrey. De acá de Monterrey, no, que le aclararon el... Los niples. Son los niples. Los niples, güey. Oye, sí es cierto, yo no, pero, yo me había fijado, güey. Se los blanquearon. Le subieron un poquito la pompi. Le rellenaron más del busto. La nariz también. No sé si haya sido trabajo de Photoshop, güey. Photoshop, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo porque... Porque eso, pues ni modo que esté la maquillista ahí. Bueno, maquillisto. Polveándole ahí los tostones, güey. Ah, no. O a lo no, mejor no. Sí, güey. Si es así, yo me apunto para aclarar, güey. O sea, yo puedo aclarar con todo gusto cualquier situación. Yo pensé que cuando dijiste le aclararon, yo pensé que le habían aclarado ahí abajo, güey. También. Han de haber aprovechado para tomar una foto así también de ahí. Y aparte no, de aclarada, clavada también. Ay, güey. Fíjate que, digo, ¿por qué sabemos que se los aclararon, güey? ¿Cómo no, sabemos de esa intimidad? Porque vimos el video, güey, en donde los tiene negros, negros, negros, parecen... Tapas de Nescafé. Vivian Cepeda es una edecán que sale aquí en Multimedios y anduvo rolando ese video, ese famoso video. Con este cantante Eliseo Robles Jr. Del vocalista de La Leyenda. Ahí es donde el compi es donde sabe, porque yo no sé. Sí, güey, pues es que ponen esa música que no conozco, güey. De los 121 podcasts, güey, nada más conozco, güey, como 3 rolas. Yo las demás no sé dónde. Prometemos que vamos a poner rolitas un poquito más agropecuarias. Darle más amplitud. Más más de pueblo. Ay, pues si es de Monterrey, güey, el podcast, güey, pues pongan algo, güey. ¿Qué podemos poner de Monterrey? Pues sí, sí. ¿El himno de los Rayados? No, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No, digo, está bien que sí seamos, pero no seamos tanto. No seamos. No, vamos a tratar de poner algo más autóctono. No tan así internacional. No, vamos a ver qué podemos hacer al respecto para poder... no sé, que el cómplice se sienta un poquito más en casa. Por si, hablando del cómplice, saludamos aquí a Emanuel, que está presente aquí con nosotros. ¿Qué tal, mi estimada bandita? Verdolaga Fer, aquí estamos con ustedes. Mi chiquito mamá me dio permiso. Ay, la vez pasada, el Verdolague estuvo diciendo que... que no te habían dado permiso. Mira, no, pero no. Yo traté de defenderte, güey. No pude. Yo siempre hablo bien del que no está. Mira, y del que está. Mira, completa. Y aquí te traigo. A ver, aquí ponlo. Oye. A ver. Aquí soy. Ale Manuel, un saludo a Ale Manuel. Que no lo dejó venir otra vez a su señora. Con mayor evidencia no hay. Compita. No, fuiste tú, perdón. Si te fijas, el tono de voz está distorsionado y alcanza los decibeles del HD. Güey, no sé, güey. Está claro. No. Mira, ahora hay muchos trucos y te alteran ahí, te editan. Está editado. Está editado. Todos los políticos dicen eso. No, es que está editado. Yo no dije eso. Jamás lo creí de ti, güey. Jamás, güey, lo creí de ti, güey. Compix. No, está editado esto. Pero al final de cuentas, ¿qué? ¿Te dieron permiso? Aclarando un punto, güey. La vez pasada sí fue eso, güey. La anterior, no. No hay que confundir. Hay que confundir a la gente, güey. No, me pega mi chiquita mamá, güey. Andaba de un viaje de trabajo, güey, pero pues nos estaba escuchando ahí en lapsus que se podía. Andabas en Guadalajara, güey. En Guadalajara, güey. De chamba, ¿verdad? Sí, de chamba, con las bellas zapatillas. Ah, qué rico, güey. El clima ya está todo dar ahorita. Oye, amanece 22 grados y así se queda casi todo el día. ¿Qué pasa? Qué rico, Guadalajara. Un saludo a la racita que nos escucha en Guadalajara. Lo que me gustó mucho la vez que fui, las tortas ahogadas. Sí, sí, te echas una tortita ya ahogada. Fíjate, ¿no? Que casi no, güey. ¿No le entras mucho ya a la comida típica de los tapatíos? Pues te la pasas en restaurantes finos. ¿Sabes qué me gusta mucho de allá? La carne en su jugo, güey. Ah, qué rico. Hacen una carne en su jugo muy sabrosa, güey. La verdad, mis respetos. Muy recomendable. Con respeto así a nuestros amigos tapatíos, pero hacen la carne en jugo porque no les sale asada. lo tienen que poner en jugo, güey, para que se aguade. No, un saludo ahí. De por sí no me quieren en el grupo ahí de Facebook, güey. Sí te pasaste, güey. Ándale, güey. Me estás echando tierra. Oye, pero aquí está el Compix, güey. O sea, vaya, el Emanuel para refutarte, pero yo como me defiendo acá con los de la racita de Facebook. No, me tiraron, vea, que no sé qué, que la... Es más, ahorita vamos a decir... Ah, sí, de la selección. Sí, que no sé qué. Sobre todo mi querida amiga... Carla Yarelli. Ya no va a ser mi amiga. Que... A ver, ahorita lo voy a poner. Ya quieres entrar de entrada. No, te quería saludar primero. Ah, ya quieres entrar de entrada, dije. No te habían saludado, güey. ¿Te fijas? Es que me llené de coraje, güey, porque no... O sea, tú andabas diciendo también que no te había saludado también. La vez pasada se tardaron en saludarme como 12 minutos, cara. Es que, por favor, que no vuelva a suceder. ¿Vamos a hacer lo mismo con este, güey? Ahorita. ¿Para cuántos minutos van? No, van como 5 todavía. Ah, faltan otros 6 para mandarte saludos. Y al putiné ni saludos lo voy a mandar. No. ¡Chin, ya lo mandaste! Sí. ¡Ya lo mandaste! Bueno, en fin. ¡Ah, ya los mandé! Mira, el putiné, la verdad no es buen amigo. Ah. Sí, siempre que tiene oportunidad, habla mal de cualquiera de los tres, de los que estamos aquí. Sobre todo cuando no está. Sí. Yo siempre los he defendido ante él, pero no, sí se deja caer el vato. A mí siempre me dice que agarre su chile y juegue con él. El día que lo haga, no, se va a arrepentir el pinche cabrón. Te vas a arrepentir. Porque... Cuando se lo agarre, güey. Cuando te lo agarres y juegue con ella, güey. Va a decir, no, Manuel, ya no. Y luego los holandeses como perro. Deberías que juega con él, güey. Las uñas largas. No puedes Vamos a jugar ahí a la bebe leche, cabrón. ¿Quieres que juegue? Oye, pues, ¿ya te presentaste o todavía no? ¿Quieres que tengamos chance o qué? No, pues, preséntenme. Ay, bueno, con ustedes el verdolaga. Bienvenidos, banda, a este podcast 121, un día como hoy, 5 de agosto del 2015. 5 de agosto ya, güey, más de la mitad del año. Vamos a terminar el año, esperemos que con un poquito más de ritmo, así del podcast, no hay tanta chamba, güey. Pero vamos a tratar de darle más ritmo al podcast. Por eso ya van, ¿qué? ¿3 semanas? ¿Grabando cada semana o no? 3 semanas, sí. Es la tercera semana, güey. Ahí está. de perdido, ¿no? Y en el control del audio. Espérame. No, ya no. Ponle los aplausos. Sí, los aplausos. El sir. Les pones tú, los pongo yo. Y en el control del audio. Fer. Disparos. ¿Tienes aplausos? Que está, y el que está siempre en el control de audio. ¡CHD! Gracias. Gracias a todos mis amigos que están presentes aquí, toda la banda que está aquí en el estudio. Siguen aplaudiendo. Oye, pues es que les da gusto que yo esté aquí en el control. Uy, está muy bien, tiene mejores efectos que yo. Efefos. Los efefos especiales, güey. Oye, agradecemos aquí a la Rosita que está aquí en el chat de Mixler.com, de Chicharrón con Pelos. Este va a ser un podcast cortito. ¿Por qué? Porque el día de hoy. De 3 horas nomás. No. Es más, ya me voy. ¡Vámonos! No. Porque hoy hay un partido histórico. Sea cual sea el resultado final. Espérate, es que me pegué en la rodilla. Hoy juegan los Tigres. Los aplausos otra vez. Espérate, güey. No, eso es lo rayado. Eso te lo rayado. No, me qué mal. Tú me dices si yo lo vuelvo así a. Espérate, güey. Espérame tantito. Tú ya estás jugando otra cosa con el iPhone ahí, ¿no? Ahí va. Hoy juegan los Tigres. Hoy, ¿qué pasó? Pate. Los Tigres. Los felinos. Los de la garra. Los ¿qué puedo decir con ese sonido tan estrepitoso, güey? Fíjense el entusiasmo que trae el HD. Esperemos que ganen. Esperemos, sí, y todo México. Hasta el mismo Ricardo Ferrati lo dijo. Tuca, sí. Dijo, no estén hablando de más, espérense a que se dé el juego. Pues es que hay que tender un poquito la cama, güey. No vaya a ser que. Mira, a final de cuentas, ese es. Bueno, lo acaban de decir aquí mis amigos de Fox Sports. Uh-huh. Los tenemos aquí en la pantalla. Dijeron, nunca se había estado tan. Tan cerca y tan. Tan cerca un equipo mexicano de ganar la Copa Libertadores. Oh, bueno. Nunca había estado tan cerca. No quiere decir que se vaya a ganar. Uh-huh. Pero nunca se había estado tan cerca. La vez pasada, el partido de ida, que fue Cruz Azul, Boca Juniors, porque llegó a la final el Cruz Azul, se fueron perdiendo de aquí. Uh-huh. El Boca le ganó aquí a Cruz Azul. Entonces, pues estaba muy desanimado el asunto, ¿no? Decían, no, ya prácticamente está eliminado, o ya se perdió. Fue Cruz Azul y le ganó al Boca. Sí. Pero se fueron a penales y luego Cruz Azul perdió penales. Y luego jugó Chivas contra el Inter de Porto Alegre, la final también, y se fueron perdiendo de aquí. Perdió primero Chivas aquí con el Inter, creo que fueron 3-1, una cosa así, y luego perdieron allá. Uh-huh. O sea, también perdió los dos partidos y bueno, ya se iban así muy desanimados. Pero en esta ocasión los Tigres están 0-0. Cualquier marcador que sea favorable, se quedan con la copa. No, y tienen un equipazo, güey, para hacer los garras al River, güey. Esperemos. Ahorita que quedan 37 minutos para que empiece el juego. Yo digo que no cabemos cuando vaya a empezar el juego. Vamos a hacer una narración, a ver, ahí del estilo podcast de los primeros 5 o 10 minutos, güey. Órale, va. Sí. Al estilo, Enrique Bermúdez de la Pero hoy todo México es Tigre, excepto los 51,000 rayados. Del estadio. Bro. Oye, hablando del estadio, que por cierto nos dijeron que comentáramos algo, ¿no? El domingo fue la inauguración del santuario. Del santuario rayado, cabrón. Qué impresionante estadio. El Compix, Lemanuel anduvo por ahí. Ahí anduviste. Sí, sí, bro. Reportando especialmente para el podcast de Chacón con Pelos. Captaste las imágenes y todo. No, hombre, todo está en mi memoria. Está bien bonito. Pero para empezar, güey, todo es una odisea para llegar, güey. Primero tienes que pedirle permiso a la chiquita mamá. ¿Otra vez? Otra vez. Y dices, es que voy a llevar a los niños. Sí, está bien, pero bueno, ya dices, voy a llevar a los niños y te deja ahí. Digo, el tráfico sí un poquito complicado, la verdad, es que mucha gente se previno y agarró tiempo, güey. Cuando nosotros llegamos, todavía faltaba hora y media y ya estaba prácticamente al 80% lleno, güey. Ajá. Este, y muy bonita esta inauguración, muy bonitos efectos de luces, güey, los cohetes, güey, aunque hay mucha polémica también con lo de los animales de la pastora, güey. Este, así es, así hay es. Muchas polémicas del estadio, ¿no? Pero la verdad es que es un estadio de primer nivel. Yo creo que el de está primero el del Azteca. Y el segundo es este, güey. Aclaremos que el Emanuel le va al América. Eso es lo primero, ¿no? Ya después le vas a Rayados. Sí, después lo voy a Rayados, güey. Los Tigres no los conozco, güey. Pero ahorita los voy a ver jugar. Oye, pues Azul y María, mira, estamos viendo ahí a Damián Álvarez. Por allá está Egidio Arévalo, Juninho. Que ese azul esté más pinche que el de la América. No, impresionante el estadio. Los que... Digo, una felicitación a todos mis amigos rayados, todos los que son rayados. Tengo amigos, están familiares. Están estrenando casa. Están estrenando casa. Una, para mí, el mejor estadio de Latinoamérica. Algo que mencionaban en la tele era ya en el transcurso del juego. Es que se mantenía mucho el calor. Ah, bueno, no, y en el transcurso del juego y antes del juego, y en todo momento. Ese es un pinche horno. Haz de cuenta que el ataúd, güey, perdón, ese es el cabrito, güey. Haz de cuenta que si te metió, nomás le falta cerrar la tapa, güey, arriba, güey. Oye, sí, un poco bochornoso. Lo que pasa es que dicen que el diseño tipo basinica, eso provoca, güey. Que el calor se concentre, güey. Pues yo pensé que era como el de las naranjas de las bodegas, güey. Dije, pues va a entrar aire, güey. Sí, no entró ni mal. Sí. Bueno, es que estamos en plena canícula. En Monterrey estaba haciendo mucho calor. No nada más en el estadio, estaba haciendo calor. Pero en sí, todo igual la estructura está totalmente, o sea, cerrada. Aquí, no, y a lo mejor. No, sí está pensado. El problema es que, como por fuera, ¿qué es? Este, lámina, aluminio. Pues no sé qué sea. No sé qué. Hojas de. No sé si aluminio. No creo que sea aluminio, es muy carísimo. Para mí eran de metal, güey. Yo creo que es algo de metal, entonces yo creo que a lo mejor el calor, el sol, calienta mucho el metal. Y se quedó así. Se puede quedar así. Y lo único que provoca, güey, es que tomen más cerveza, güey. Ay, qué lástima. Yo creo que eso, ahí está el trasfondo, güey. Ese es el secreto. Yo digo que prendieron el calentador adentro, güey. Eso, güey. ¿Quién es el dueño de Rayados? Cervecería. FEMSA. FEMSA, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Entonces dijo, sube a la calefacción en el estadio, güey. Y vas a ver cómo van a consumir. Vendemos cheves, recuperamos lo que nos costó, güey. En un día. En un día, güey. Fácil, güey. ¿Cuánta gente no compra cerveza? Más en calor, ¿no? Claro. ¿Y cuánto te tasca la cheve? ¿35? No, hombre. ¿40 pesos? No, el precio vale madre, güey. Ay, vas a hacer el santuario de los rayados, vale madre el precio. Vas a pagarlo, güey. Hay que pagar el estadio, güey. No, está increíble. La verdad, la inauguración de primer nivel, comparada con cualquier inauguración de unos Juegos Olímpicos, wey. Así me atrevo a decirlo. Muy emotiva, la parte emotiva ahí de los jugadores. Histórico y todo ese rollo. Está muy bien. Felicidades a todos mis amigos, sí, nuevamente. Estaba muy padre la parte. Cada asiento traía una pulserita, güey. Uh-huh. Usted la ponías, güey. Y estaban sincronizadas, güey. O sea, conforme música, conforme movimiento. O sea, ahí estaban manejando todo y se veía muy bonito. Era, güey, donde se iluminaban en las rayas, ¿no? Las una rayas, parte sí, azul y luego una blanca. Rayas y de repente de colores. Y en la ola se iban iluminando, güey. Es logística. Esa logística estuvo muy impresionante porque, no obstante que está programada cada las pulseras para que enciendan a cierto ritmo o con cierto diseño en las butacas, la gente, los aficionados respetaban porque los dejaron en las butacas. Respetaban entre comillas, compadre, porque de repente veías la franja blanca y así los puntitos azules. Ese pinche, se lo voló del otro lado. La agarró de lado, güey. Bueno, pues, pero oye, eran 51,000 claro, sí, pulseras, no, entonces sí, por ahí. 100, a lo mucho 100 se volaron, sí, de la banca, sí. No, estuvo muy bien, muy padre el estadio. Nos pidieron ahí aquí en Facebook que comentáramos también algo del estadio. Tobías Averer Cerezo. Muy bien, él fue el que nos dijo, ¿no? Sí. Y ahorita aquí en el chat está, por ejemplo, Mariocas León. Dice que ahora empezamos, pues ya empezamos. Osvaldo Cerda, Chicharro Nebrios, aquí escuchándolos, un verdadero placer acá desde El Paso, Texas. Ah, muy bonito El Paso. Con una Miller en la mano. Una Miller, güey. Invítanos, güey. ¿Miles de cuáles? Compadre, porque están buenísimas todas. Y hay como 10 modelos. Hay como 10 modelos de Miller, pero todas buenísimas. Está la Light, ¿verdad? La Miller Light. La High Life. La High Life, güey. Hay unas de twist que en la botellita tiene así un twist que supuestamente te la vas tomando y va haciendo un remolino, güey, y te va entrando burbujeante. Jamás, güey, le he visto detalles de pedo, pero ahí lo trae, güey. Y a ti no nos paga nada, güey, pero sabe riquísima. ¿Qué pasó, manito? Saludos desde Izúcar de Matamoros, en Puebla, donde se da el azúcar de caña. Está el ingenio de Atencinfo. Bueno, espero que lo haya dicho bien. Y el azúcar de cañas podríamos hacerla tipo Esplenda, güey, para pa que sepa. Para poderla comer los que estamos a dieta, güey. O esa trae azúcar así. No, pues ese es la azúcar de... ¿Es la que sacan de fruta después o...? De la caña. O sea, ese es... ¿Azúcar? La azúcar. De la caña. No, pues no sé qué tanto daño haga el azúcar de caña. Sí. Sí, traen diabetes, imagínate. Pues digo, sí, o sea, pero... Te manda... Pero no es natural. ¿Un vasito de aguamiel? No, hombre, te pusiste al hospital, cabrón. Wey, a esta edad sí, güey, padre, chiquito. No la eliminas, pero jamás, güey. Bueno, el aguamiel, aquí en la carretera también hay aguamiel. Sí. Con razón, mi chiquita mamá, los fines de semana prepara unos hotcakes con mucha miel maple y miel de no sé qué. Esa es otra. Esa es otra agua. Pero igual es mucho azúcar para uno. Me quiere matar. Ah, bueno. Sí, sí, hablando sí, de azúcares. Ya está palabrado de que tú, Domingo, de miel de mar y de abeja. Ah, no, la miel de abeja es más sana. Sí, esa es la. Es el azúcar menos. O la caro. Que bueno, si está cara, no sé si. La que le pones a los bebés también se estila para los hotcakes. Ah, es cierto. Pero no la de la. Fíjate, yo hablando de hotcakes, ahorita me recordaste. Hace mucho que no los como con miel, los como con Nutella. Hablando de azúcar, güey. Hablando de azúcar. Las hormigas le caminan por encima. No, yo tengo. ¿Cómo se llaman esos de los caminitos que hacen las hormigas por dentro? Así, güey. No, una cosa, güey. Claro, te echas uno, güey. Si tampoco te vas a echar cuatro. Vas a echar uno, güey. No, te echas uno y lo echas el otro. Y el que dejan los hijos. Sí, oye, puras sobras ahí que dejan en la mesa. Bueno, véngase. Sí, claro. Y esta orillita no está embarrada, déjame le pongo otra. Pero está bien rico. Pruébalo, güey. Tú, total, sí. Te metes todo lo que... Pero no, mucho dulce no. No, de plano. No. ¿Te gusta más lo saladito? Sí. De la puntita para adelante, mi compadre. Es cacahuatito. Saladito. Oye, dice, terminando este comentario, salúdenme a mi camarada de trabajo, Emmanuel, parecido a tu nombre, que no me cree que me llevo con gente importante de Monterrey, Nuevo León. Ay, saludos. Ungla 23, saludos. Es más, un nuevo saludo. Un saludo de Gárgaras. A ver, de Gárgaras. Es que está inflando aquí. Saludo de mar. Saludos de ahogado. De ahogado. De náufrago. Atencingo. Es que había escrito mal lo del ingenio. Atencingo. Bueno, Alfredo Reyes, saludos, banda. Aquí abriendo la cerveza oficial de los puños. O sea, una Tecate Light. Eso. Y esperando que ganen esos tigres. Que Larry Cañonga, ahorita que estás diciendo lo de los puños, dice: ¿qué significa puños? A lo mejor está. Lo que tienes con cierra la mano, ¿no? No, pero cuando te ofendes aquí a alguien y dices: estás bien, claro, puños. Wey. ¿Estás bien qué? Puños viene de... Puñetas. De puñetas. ¿Y puñetas? Pues sí. De pues, cuando te pegas acá en el pecho, de estás bien puñetas, güey. Es un sinónimo, digamos, de tonto. Sí. De puñetas, nada. De baboso. Viene del latín pendejos. No, puñitis. Puñitis. O puñimos. Ah, no sé, pues es puños, no seas puños. O sea, no seas pendejo. Sí, haz de cuenta. Como nos dijo este vato que... Pero es más cariñoso. ¿Podría decirse así? No, es igual de... Tú estás bien puño. Es igual de ofensivo. Estamos bien puños todos, güey, pues imagínate, güey. Pero es como que más este... Más light. Sí. O sea, como que más ligero. Pues, más no se menos. Escucha tan fuerte. No se escucha tan... Bien puño. Sí, no. Pero es de cariño, güey. Es que es de cariño. Es más de cariño. Es de cariño. Okay. Cuando un compitas la caga, si le estás bien puño. Ándale. Ah, okay. Porque si le dices puñetas, pues ya es alguien que no te cae bien, güey. Sí, sí, sí. Ajá. Es que se oye más agresivo. Puñetas se ve... Oye, estás bien puñetas. Ya, espérame, güey, no me hables así. Puños, ¿no? Es de cariño. Estás bien puños. Ah, me quiere este cabrón. Sí, o sea, sí estoy puñetas, pero me quiere. Sí. Ok, ya. Ya me quedo claro. Ándale. Ya me quedo claro. Ya no estoy tan puñetas. Oye, puñetas, ¿de dónde viene esa palabra? Porque también significa... Que hazte una puñeta. ¿Sí? Que te hagas una chairita, ¿verdad? Una... Oye, ahorita vengo. Viene el sinónimo de cañanga. De cañanga. Cañangas, ñangas. De cañangas donde sacan azúcar. Ay, güey, voy a sacar terroncitos de azúcar. Sí, sí. Se te va la miel. O sea, no te hagas un... No te, que si le quieres hablar bonito, me voy a hacer un puño. Muy bien, eso significa, ¿verdad? Pronósticos del juego de hoy, dice Omar Espinosa. El pronóstico es reservado. El deseo es que ganen los Tigres. No, ¿cuál pronóstico? Va a ganar Tigres. ¿Cuál deseo, güey? Va a ganar Tigres el día de hoy, güey. Estoy convencido, güey. Hoy, tus palabras serán... ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Premiadas? No, okay. ¿No? Son, ¿profetas? Sí, tus palabras serán de profeta, exactamente. Wey, va a ganar, güey. Tiene equipo para ganarle a todos los pinches equipos de Latinoamérica, menos a las Águilas. Que por y ejemplo, a lo mejor los empezamos con el pie izquierdo, les estamos dando chance, güey, al Atlas, güey. Entonces ellos, pues que suban tantito, güey. Que se acomoden en la liga, güey. Okay, sí, al rato contratamos al Piojo, güey. Y ahí viene de vuelta. Güey. ¿Y van a contratar? No, todavía no sabemos, güey. No. Ya es un hecho. Andaba aquí el Piojo, andaba aquí en Monterrey. Sí. Aquí vive. No, aquí vive. Sí. Bueno, su familia vive aquí, él vive en donde... En donde le paguen. Donde sí, donde tenga que estar. Y no hay... Se rumora que está el Tuca, que están esperando que pase la Libertadores. A ver si lo agarra la Federación. Se me hace difícil, ¿eh? Ya no cerró las puertas el Tuca, güey. Ah, sí, ya... Ya dijo, ahorita no quiero hablar de la selección, estoy en la Libertadores. Porque la vez pasada dijo, no, primero soy barrendero que el técnico de la selección. Al menos ya no dijo que ya no quiere. Ya le llegaron al precio. Yo creo que ya le dijeron, mira, traigo un billetón aquí. Claro, espérate que acabe y hablamos. Porque después ahora sí de que el Piojo se llevó, ¿cuántos millones? 140. 140 millones, güey, por eso, güey. 140 millones. Pues hasta yo soy director técnico que me den 20. ¿Sí? A mí dame 10, güey. Dame 10, güey. Yo voy y te dirijo. Y al chance ganamos, güey. En un descuido, sí. En un descuido, güey. Si los manejo como el FIFA. ¿El FIFA 2015 o el 2014? 2015, que no es en línea, güey, porque se corta mucho, güey. Bueno, está el pronóstico, que ganen los Tigres, va. Ganan los Tigres, compita, 2-0. En Carlos Mendoza, un saludo, ¿qué onda? Desde Amarillo, Texas. Amarillo. Y hoy todo México y la mitad de Estados Unidos somos Tigres. Y la otra mitad Tigres. Son de Donald Trump. Machama, salud, charrón. Salúdenme, güey. Pues a Machama, claro. Saludos. Que sí. Omar Espinosa, un bonito y gordito para mi hijo Henry, que no miraba desde hace 10 años por estar trabajando acá en el gabacho, güey. Fíjate, mira, está, oye. Fíjate que él no había podido ver a su hijo. No, 10 años sí es un buen. Bueno, sí, pues un saludo ahí a su hijo Henry, un bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Me tengo que acomodar para poder que me salga la banda. Vamos a saludar a Henry. ¿Qué traías comezón? No, traigo comezón para que empiece el partido. Ay. ¿Qué onda, HD? Mejor tráete al Putiné. Alfredo Reyes, mañana los descargo, me está fallando en internet, saludos, vamos, Tigres, dice Juan Chus, Serge, 85, saludos desde Puebla, regresando de Telcel, donde trabajo. Hoy trabaja en Telcel, mira. En descuento, güey. Hombre, regálame internet. Bien dicho, 51 mil pulseras en el Estadio de las Rayas. Así están diciendo. Había 51 mil pulseras. Y aún así las agarraban de los asientos de agarraban. Muchas pulseras. También pulseras. Por bien puños, ¿verdad? También puños. José Guadalupe Ibáñez, según comentarios de la persona que narró el partido contra el Benfica, el estadio sí estaba en estructura de aluminio. Bueno, muy buena inversión quisiera. Que nos llame. Uy, todos pagamos por eso, güey. Sí, y lo van a estar pagando con la chave. ¿Cómo ven que el Piojo ya se enfrentará, ya sin ayuda de nadie, el problemita con el INE? En una de esas se va al bote. Ah, por andar. Ah, sí, trae ahí unas banquitas. Sí, ilegales, pero las van a arreglar. Sí, no pasa nada. Lo que ganó el Piojo en comerciales lo va a gastar en amparos. Tani Rojas, saludos. Un saludo para mí, güey, desde Chicago. Tani Rojas. Oye, saludos hasta allá, hasta Chicago. Chicago, Illinois. Illinois. Chicago, Illinois. Ay, qué bonito, güey. Chicago. Yo quiero ir a conocer Chicago, güey. Yo. No era Chicago, ¿dónde están las? No era. Indianapolis. Indiana. Yo tengo una hermana que vive ahí en Springfield, Illinois. ¿Ah, sí? Unas 2-3 horas de Chicago, güey. Es ahí de los Simpsons, ¿no? Es que Springfield hay un chingo. Sí, hay un chingo. Por eso le pusieron Springfield al de los Simpsons, ¿sí? Porque hay como 50 Springfield, ciudades. Springfield, Texas, Springfield. De todo. Parece ser que cada estado de Estados Unidos tiene un Springfield. Sí, por eso. Fernando Esquivias, yo tampoco me voy a dejar. ¿Qué pasó, manitos? ¿Cómo están? Saludos desde Yahualica, Jalisco. ¿Yahualica, Jalisco? ¿Sí? ¿Sí existe? ¿Tú que acabas de ir? No, ¿sabes, Manuel? No sé, güey. No sé. Donde se da el mejor chile de árbol. Donde se dan los hombres, mi putiné, como buen chef, ha de saber. Ay, un chilito, papá. Los extrañé mucho, dice Fernando. Qué padre que nos extraña. ¿Qué onda, chicharronebrios? Hasta que los escucho de nuevo en vivo, a ver cuándo graba de nuevo el Chef Putiné y el Pietriné, o sea, el Pietrón. Pues sí, hasta que puedan. Pues. No, y a ver si un día estamos todos juntos. ¿Y el Pietrón? ¿Qué onda, güey, con ese vato? No, pues es que no sé qué pasa. Es que ese vato, les voy a decir. No lo dejó chiquito. No. Ese, como le gusta el arroz con popote. Sí. Se le presentó el chilito papá. Ah. Dijo, ¿a dónde vas, güey? Entonces, no, voy a grabar con los muchachos y... No. Primero cumples aquí. Es... No, dame chance. En serio. Me llegó ese WhatsApp. Ese, bueno. Yo te estoy tratando de proteger, mi querido Pietro, pero mira. Ahí están palabras sabias. Aquí está, les puedo enseñar el WhatsApp. Bueno. Y no es por armar... polémica, ni nada. Adrián Alex Díaz, ¿qué tal, puños? ¿Cómo están? Vamos a bloquearlo. Pero lo dijo de cariño, güey. No lo bloquees. Ponle like al comentario, wey. Ok, bien. ¿Por qué no me llegó el aviso que transmitían? ¿Ya me bloquearon? No, todavía no, hasta ahorita. Nada. También donde nos damos los hombres y a las pruebas me remito, dice. Acepto horchata. Oye, querías comentar algo de Carla Yarelli. Ah. Sí, hombre. Dice... Que espérame, antes de que entremos en tema. ¿Tú no vas a hacer tus efemérides, no? Ah, bueno, sí. Dale, güey, porque me voy a preparar. Ándale, bueno. ¡Las efemérides! Con Un día como hoy, 5 de agosto, pero de 1930, hace 85 años, nace Neil Armstrong. Era ingeniero aeroespacial, piloto militar, piloto de pruebas, piloto de boiler y profesor universitario. Y se convirtió en el primer hombre en hollar la luna. ¿En hollar? En hollar. H-O-L-L-A-R. Hollar. ¡Ay, hijo de su vida! ¿Por qué hollar? Pues es empizar. Pues puedes decir mejor, pues, empizar la luna, ¿no? Pero bueno, aquí producción me pone en hollar. Entonces, pensé, la canción de Alejandro Sanz es Hollando Fuerte. Hollando Fuerte. Puede ser, ¿no? Sí. Compartiendo tus miradas. Elegante, sí, ya cállalo. Bueno, hollando fuerte es la nueva canción de Alejandro. Hollando fuerte. Ahora dicen que las gallinas, ¿qué hacen? ¿Los gallos a las gallinas? Las hollan. Las pisan, ¿no? Sí. ¿Cuántos hoy las hollan? Entonces pues, hoy. Entonces las follan. Las follan. Entonces, este Armstrong folló la luna también. ¿O no? Y luego cuando estás con los camaradas, bueno, ya me voy porque voy a hollar. ¿Lo va a pisar? Voy a follar. Muy bien. Bueno, un día como hoy también de 1987, hace 28 años, nace... un chingo de gente, güey. Nace, pero se me movió aquí el nombre, güey. Eso que lo tienes impreso, güey. Es que... Te movieron ahí el cursor. Espérame, güey. No, olvídenlo. Es otro, güey. Sí, no. Me nació mucha gente, güey. Sí, no, güey. Es que, ¿sabes qué? Nace una actriz porno, pero lo que no me puso producción fue el nombre. O sea, hoy cumplí 28 años. Ella trabajaba en un videoclub. Cuando fue descubierta por alguien que le había visto en su MySpace y quería contratarla para la industria del porno. 3 meses más tarde fue por primera vez a un set pornográfico y su primera escena fue la primera vez en la que hacía una felación. ¿Felación? ¿Qué viene siendo? O sea, darle con todo. Darle ahí... Dale ahí. ¿Una felación? Sí. ¿Qué es una felación? Dale ahí una felación. Es lo que les Tigres le va a dar al River Plate, ¿sí? Le devuelve. Gracias, Copis. Gracias. Oye, por decirlo así, pero, de bonito. Pero no importa, güey, porque no sabemos quién es, güey. No sabemos. No es una persona, güey. La felación. No, no sabemos. La que nació. Ah, ahorita. No sabemos quién es, güey. Ahorita la buscamos ahorita. Google. Bueno. Hoy nació una chica porno que le dieron. Es que quiere estar en el anonimato. Pero no sabemos cómo se llama. Luego, tampoco sabemos cómo se llama el que le dio también. Ahorita sale. Déjales, doy más tips. Bueno, tienes otro. Pero, sigue. El 25 de febrero del 2009, Bell, se llama Bell. Se apellida Bell. Como campana. Sí. Bele. Ah, Bele, de Bella, de bonita, de bella. Apareció en The Howard Stern Show en un concurso titulado Gana un trío con Lexi Bell. ¡Oh! ¡Ah! Les dije, denme una oportunidad, hombre. Lexi Bell. En el que 2 parejas competían por la posibilidad de hacer un trío con la estrella porno. Entonces, en el programa, Bell dijo que aún tiene pendiente realizar una escena gang bang. Aquí la tengo. Okay. Gang bang es un tipo particular de orgía en la que una mujer o un hombre mantiene relaciones sexuales con 3 o más hombres por turnos o al mismo tiempo. Esto puede llegar a incluir un número indefinido de participantes. O sea, que los que se apunten ahí. Sí, un equipo de fútbol. Órale. Un equipo de fútbol americano. Pero todos con una, pues está gacho, güey. Pues sí. No. Digo, yo sé que se lava y se vuelve a usar, güey, pero... No, imagínate que antes estuve ahí metiendo donde yo, el otro güey me llevaba y le eché, no. Sacando punta donde ya uno ya... No. O sea, el gangbang, no. No, es lo mío. No. No, dos sí. Ay. Yo no digo nada porque me puede escuchar mi mujer. ¿Sí nos escucha o no? No sé, güey. Pero ¿para qué arriesgar? Sí, wey. No. Pero no debemos de estar hablando de estas cosas. Sí, güey. Sí, no, pues por eso. Yo nomás digo que no era yo. ¿Qué editar? Fue el Emanuel. Yo no lo dije, ahí se oye la voz. Oye, pues sí, Carlita, tenemos un grupo, aparte de la página de Charrón con Pelos Podcast, hay un grupo privado donde se vale de todo. Gangbang y todo, felaciones y todo. No, tenemos un grupo aparte, digo, no, cualquiera puede unirse, nada más ponen ahí, integrarse al grupo o algo así, como dice aquí. A ver. Dice, ser parte del grupo. Bueno, ¿qué le pongo? Chicharrón con Pelos Podcast. Grupo cerrado y luego ahí, te va a salir la página y te va a salir el grupo. Te pones a ingresar al grupo, solicitar a ingresar al grupo y ya tienes... Tienen 293 miembros. Exactamente. Bueno, yo nomás tengo uno. Para tenerle tantos, güey. Yo nomás tengo uno, el Ordelaga tiene otro, pero aquí estamos todos, ¿eh? Y aquí, Carlita, Yareli, Posada, que por cierto le mandamos un chiquita mamá en ausencia del Putiné, pone varias cuestiones, ¿verdad? Híjole. Al final menciona, la vas a bloquear, ¿verdad? Menciona. Por fin terminé de escuchar el podcast. No es que lo haya dejado hasta ahora, sino que lo raciono como agua en el desierto. Uh-huh. Hoy escucho 20 minutos, mañana otros 20 minutos, y así me alegran toda la semana. Al principio lloré de nostalgia al escuchar nuevamente a los tres grabar un episodio completo, y luego lloré de la risa. Muy buen episodio, y ahora unos comentarios. Topas. Sir Producer. Toma. Bolas Don Cuco, güey. No, ya me voy, voy al baño, ahorita vengo. No es que no nos guste nada. Esto relacionado al podcast anterior, donde mencioné que no nos gustaba si nos marcaban un penal en contra, nos marcaban uno a favor, que en realidad no nos gustaba nada. Bueno, yo lo mencioné. No queremos que nos roben, pero tampoco que nos regalen. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. El famoso no era penal, fue un robo. No nos gustó, en efecto. Pero esta vez yo creo que sí debió de haber volado el penal o habérsela robado al portero. O rodado, perdón, al portero. Uh-huh. En el penal de la de Panamá. Yo te apoyo, compañero. No, más que yo no vine para refutar a estos cabrones. Yo también escuché el podcast y dije, no. Se pasaron. Se pasaron, güey. ¿Tú sí estás de acuerdo que de... debe haber sido fair play, claro. O sea, que lo haya fallado. Claro, güey. México no debería haber estado. No debió de haber estado en la final, güey. Ajá. Uh-huh. Como ella lo menciona, ética deportiva, ¿no? De uno. Wey, oye, no. Claro, güey. ¿Cuántos equipos lo han hecho? Mira, compadre, si yo sé, ¿a poco crees que el de Holanda, güey, está con madre públicamente? No está, güey. No. De hecho, hablando de las mejores selecciones del mundo, un Brasil, una Argentina, un Inglaterra, Italia, a todos les han regalado penales, güey. En finales de Mundial, güey. Estamos hablando de que inclusive no le contaron un gol a Inglaterra en una final. Pegó en el poste y entró. Pero a lo mejor estás hablando, a lo mejor, no es porque sea a lo mejor otro tipo de competencia. Ok, fue el penal y el mundial y la chiquilla, pues te vale. Pues aquí no te valía tampoco tanto, güey. O sea, el estar aquí, pues no significaba un pase al mundial. No significa, o sea, la copa, es una copa de oro. Güey, además te es vale una copa FIFA. Pero te vale para el ranking nada más, güey. Uh-huh. Pues entonces, ¿para qué jugamos fútbol? Pero al final, en el final de números, güey, traes un ranking que a lo mejor es moral, güey. Y que ese lo mandaste a la chingada. A lo mejor habrá subido 2-3 puntos, uh-huh, güey, 4, güey. Pero, güey, pero imagínate parte, que güey, así pensara lo mismo, por ejemplo, Italia. En aquella final donde también hubo un penal, una final de fútbol donde hubo un penal dudoso, donde que lo mismo dijera el campeón Argentina con la mano de Dios de Maradona. Pero es que ahí no eran tan claros. No, me refiero al fair play. Estamos hablando de fair play. Ahorita porque nosotros lo vemos. Sí, sí, sí. Hay una cámara lenta, hay más cámaras en el terreno de juego, hay más evidencia, hay multitud de ángulos donde tú puedes ver una jugada. En ese momento, pues hay 50 cámaras tomando la misma jugada y nos damos cuenta de que no era penal. ¿Sí? Sí, sí, sí. En aquel entonces, la mano de Maradona, ¿sí? La mano de Dios que le llaman los argentinos, que metió la mano, el gol con la mano, en aquella final, en una, uh-huh, final. Entonces, y la marca, ¿dónde está la ética deportiva? En donde sí te da un poco de razón. Es campeón, güey. Sí, pues también existe esa duda y estamos hablando ahorita de que si fue o no fue mano, güey. Cosa que, güey, pues si lo hubiera hecho, a lo mejor estuviéramos hablando, pinche Maradona, güey, lo hizo, güey, y fue un héroe, güey. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que lo hizo, güey, y estuvo mal, y lo aceptamos, y eso está, y estamos mal, güey. O sea... No está aceptado, está... Es que yo, mi único argumento es... que en este fútbol, en este deporte, donde que es el deporte más famoso del mundo, en este deporte juega también el árbitro. Claro. ¿Sí? O sea, el problema de este, para bien para algunos equipos y para mal para otros en algunas ocasiones, el árbitro también juega. Uh-huh. No es como un fútbol americano donde tú, a ver, hay duda, pido revisión, revisan todos 2-3 veces, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Que lo deberían de hacer ya en jugadas críticas. Y lo único que sí te daba mucho la razón cuando te estaba escuchando en la pasada, güey. La parte de que, bueno, pues no fue un clavadazo como el de Holanda, güey. O sea, nosotros no lo provocamos, güey. Que fue el árbitro el que se equivocó. Pues bueno, ok, sacamos la ventaja, güey. Pero, pues, lo pudimos no haber hecho, compadre. No afectaba, güey. Hubiéramos quedado mejor en la vista, güey, del mundo, güey. Ay, pues bueno, pues así sucedieron las cosas. Ya no podemos regresarnos, güey. Guardado tuvo la gloria, güey. O tuvo el infierno, güey. La gloria moral. Porque sí. la gloria futbolística cumplió con lo que tenía que hacer. Y lo que le dijo el Piojo también. Exactamente, o tú la metes. También Guardado recibió órdenes. Ahora, te la pongo aparte, otra situación. No era el gol del gane. Uh-huh. Era el gol del empate, que te iba a dar 30 minutos más para poder ver si pasabas. O sea, no era este gol, este penal no era el decisivo como para, bueno, lo meto y se acabó y paso. No, este penal nomás te daba el empate. Alargarlo otros 30 minutos y ya, ahora sí, el que meta otro gol gana. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Panamá, aún así, tenía 30 minutos. Si estaba jugando mejor que México, ¿por qué no lo demostró otros 30 minutos? Pero bueno, ahí entra que ya... Yo estoy de acuerdo en que México no debió haber sido campeón. Pero no por el penal, güey. Uh-huh. Sino porque no jugaba bien. O sea, ahí sí. Por lo que tú quieras, no jugaba bien, no mostró su mejor fútbol, ni mucho menos. El Piojo no sabía qué estaba haciendo. A lo mejor, para mí, México no debió haber quedado campeón. Estoy de acuerdo. Pero no por ese penal. O sea, el penal lo marcó el árbitro. Lo repito nuevamente, el de Holanda fingió. Sí. Y ahí sí nos perjudicó. Uh-huh. Pero aquí no fingimos nada. O sea, nosotros moralmente no debemos de estar mal, güey. ¿Por qué? Porque nosotros no engañamos a nadie. El que se equivocó fue el árbitro. Ahora, fue un error arbitral. Fue un error, no fue tendencioso. Bueno, a lo mejor lo fue. Porque dicen que por ahí, que si el dinero y que lo que tú quieras, bueno, a lo mejor sí, el árbitro, bueno. Pero es el árbitro, hay un culpable, que México no lo es, güey. Y aquí Carlita nos dice, en el episodio dijo que no fue nuestra culpa, que fue el árbitro que marcó el penal mal, nosotros no fingimos nada. Pero hay un código honor deportivo que ya ha sucedido en otros partidos, sobre todo en la Liga Europea. Que a lo mejor sucede en un porcentaje muy bajo. Digo, la ética deportiva sucede y comúnmente se da en partidos donde realmente no hay mucha relevancia, donde no se juega tanto. O sea, un partido de liga, a lo mejor, sobre todo en Europa, un partido de liga más o menos, bueno, sí, el fair play se hizo presente. Estamos de acuerdo. O vas ganando 5-1 y... Exactamente. No pasa nada. Si falló y quedas muy bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero donde te estás jugando una copa de FIFA, una copa representativa, donde te lleva al Mundial, a la Copa Confederaciones, porque si te lleva la Copa de Oro, te lleva a la Confederaciones. Entonces, ¿tú crees que por ética moral vas a dejar pasar la lana que te vas a ganar por jugar la final? Ajá. De entrada, la posibilidad de ganarte una copa, otra copa para tu país, pasarte otro torneo más importante, nada más por el fair play. Sobre todo cuando nos han hecho lo mismo al revés, güey. Y también nos quejamos, güey. ¿Sabes qué? Bloqueala. No te creas, Carlos. No te creas. Agrégame a mí, Carlos. No te creas, Carlos Yareli. Yo estoy contigo. Ya, no. Manuel también. No, pero. Mira, yo respeto la son opiniones. Son claro. Válidos los dos puntos. La verdad, sí. Son muy válidos y es muy polémico. Yo no digo que Carla esté mal, ¿eh? O sea, sí. Yo no estoy diciendo, ay, Carla, tú estás mal. No. Qué bueno. Y qué padre. Lo que más me gustó de todo esto es que se tomó la molestia y el tiempo de redactar todo esto y que escuchó nuestro podcast. Sí, claro. Eso es lo que realmente me llena de felicidad, Carlita. Tanto para ella como para todos. Estamos abiertos a, oye, pues fíjate, claro. A hacer polémica, a hacer la plática. No te salvas del bloqueo, pero como que nada, no es cierto. No, Carlita, luego fíjate, Carla. Sí, también me dice, oye, felicidades a Alberto Laga porque fue un superhéroe. Lo que no hizo de Elvidia y no ha hecho hasta el momento. Yo sí estoy bien dolido ya con Edelvidia. Que también dice que ahora resulta que el HD es su héroe. ¿Eh? Es que se me hace que lo redactó mal, güey. HD, mi héroe, Verdolaga. Bueno, si es así. Y si no, pues es porque yo. Si no, bueno. Hasta el momento. Ahorita hay dolor. Ok. Sigue el dolor. No, Carlita, te respeto tu punto de vista y me encanta que te hayas reportado aquí con nosotros, que lo hayas puesto en el grupo. Estaría padre también ponerlo en la página, uh-huh. No nada más en el grupo, para que toda la racita pueda también escuchar su punto de vista. Y yo te respeto y si es tu punto de vista, lo acepto. más no lo comparto. Nada más. Digo, yo lo veo desde otro punto de vista y nada más. O sea, no es tampoco así como para hacer la gran polémica ni más ni nada. ¿Por qué nadie felicita? Yo felicité al verdolaga por haber sido el superhéroe. Sí, te felicité. No, pero ya como que se refiere a los fanescuchas. Ah. Que sí te arriesgaste, qué mala onda el señor que no te dio nada, y en eso estábamos sí. de acuerdo. No, lo que sí después me dijeron, oye, te arriesgaste porque puedo haber traído una navaja, una pistola. Pero dices, bueno, en ese momento no lo... Ahorita te platico una de un amigo. Órale, sobres. No lo pensé en ayudar, nada más. No, estuvo súper bien. Ahí se armó la polémica agradable. También Larry Cañón, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué significaba lo de puños? También puso lo de que él tenía un iPhone. Ah, sí, lo del iPhone. Un blanco. iPhone blanco y que él tomaba Tecate Light. Entonces, pues sí. Así, no. Y ahí salieron dos más también. De que, sí. Pues también mi teléfono es blanco. Sí, hombre. Y el iPhone blanco es bonito, desgraciadamente. Sí. No, pues está bien. Oye, por cierto, perdón, ya va a empezar el partido. Ya son las 8 de la noche. La final de la Copa Libertadores. Bristol Libertadores. Es que hay que pronunciarlo completo para que. Si no, no vale. Si no, no vale. La Copa Bristol Libertadores son las 8 de la noche. Y transmitido por. Chicharrón con pelos. Y la cadena hermana Fox Sports. Ponemos todo. No, en este momento el árbitro central está pitando y con Alma, Lidia y Marisol. Esta es la final del fútbol de la Copa Libertadores. El que quede campeón se lleva la copa. Es el mejor de los dos. Si el que pierde, pues es el peor. En este momento, ¿qué pasó? El que gana, oye. El que gana, le dan camisa de campeón. Viene siendo el mejor equipo de América. Así lo catalogan, aunque no sea de toda América. Pero, pues en realidad, pues. El mejor fútbol se practica en Sudamérica, ¿no? De acuerdo, Brasil. Ahí va el River, viene el River. Tiro, centro, nada. Pelota que abre. Le tumbó una torta y era de milanesa. Empezó el pinche juego, por eso fue al baño, cabrón. Oye, saludos a Lloveito Cas. Que dice, les dijo puños, que nos dijo Carla puños. No, no es cierto. Pero de cariño. Sí. Saludos a Alejandro Navarro, que compartió ahí un video, que luego también le dice Carla, oye, pues ese ya lo puse yo. Sí, ya lo he puesto. Saludos también a Miguel Morales, que nos mandó un chiste de intento de suicidio del Piojo, ahora que lo despidieron ahí de la selección mexicana. Adriana Les Díaz. Un nuevo medicamento eficaz contra los piojos y es el Martinoli. Que lo busquen ahí en farmacias de prestigio. Así es. Eliezer Ochoa, que bueno, le puso una foto ahí al Emanué, la mujer golpeando al esposo y que dice: podcast, ni que nada, no vas. La pura coincidencia, como Renón. Aquí estoy. Jairo Hernández, que pidió que se narrara el partido en el podcast. Oye, algo que me gustó mucho de Sergio González, alias Steve Perry, puso ahí en su Facebook que hoy pues somos todos Tigres. Uh-huh. Y las playeras, ya sea del Pumas, del América, del Cruz Azul, del Guadalajara y del Monterrey, traían los colores del uniforme del Tigres. ¿Amarillo y azul? ¿Eh? ¿Cuándo? Él puso ahí una publicación. Uh-huh. Entonces se ve muy bonito. Ahí pues ese apoyo, ¿no? Que le dan. Nachín, machín, felación es blowjob. Esa es la felación. El putinés se la sabría y empezaría el porno time. Sí, cómo no. Paco González pone un chiste. ¿Te gustan las vaginas? Pussy. Saludos, bandas de Los Ángeles, Chesepe fan. Vic Cabrera, verdolaga, que no te hablaron para agradecer tu hazaña de la semana pasada. No, te, nada, no, nada. No le pasaste ni tu teléfono ni nada. No, no. Vale, pues, al final era de cumplir lo que quería, ¿no? Que era ayudar. Sí, verdolaga, mínimo una condecoración, dice Search 85. Espero que el gobernador y el presidente me busquen la próxima semana. Esteban Cuevas, ¿sabes si van a televisar el de Tigres? Sí, está por Fox Sports 2. Verdolaga, el Banco Scotia quiere su dinero de regreso. Lo habían asaltado al banco, ¿no? Supongamos que no, supongamos que le hubiera fallado el penal. ¿Por eso vamos a hacer una mejor selección? No. Eso no, no. Que, pues más moral, más ética, más. Sí. Además, él está para meter gol. Así es. Y si lo hubiera fallado, ya estaremos escuchando. Claro, no quedaba de otro, mínimo, lo que tenían que hacer, cosas así que no nos guste. Bueno, Verdolaga, felicidades. Gente como tú, falta en México para un mejor país. Gracias. Dice Fernando Esquivias. Gracias, Fer. Chispa, te vistes bien. Te vistes bien, super, super Verdolaga, dice. Que te vistes muy bien. Gracias. Pregunta para Fer HD: si Franco Escamilla no es tu pariente muy cercano. No. No, Franco Escamilla, el comediante, ¿no? ¿No? Nos parecemos, ¿no? Sí. Tenemos un aire, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? ¿Se parecen, güey? Sí. ¿Tú lo conoces a Franco Escamilla? Pues de vista nomás. Yo lo conozco a él, él no me conoce a mí. A mí me dijeron que si eran parientes, que eran familia. Adiós. Sí. ¿Quién te dijo? ¿Mi mamá o qué? Es mi hermano perdido. No, está inventando como todo lo que... No seas... Son bien liosos. Es que sí levantan falsos, güey. Sí. No, güey. No, te pases. Bien lioso. Es bien lioso, güey. Bueno, el partido sigue 0-0. Minuto ya 5 del primer tiempo de la final de la Copa Bridge. Son Libertadores. Y tiro libre por el lado derecho en contra de Tigres. Va a cobrar el equipo de River. Se forma el traca-traca en la... ¿qué? En el área. En el área, chica, en la media luna. En la media luna. Viene jugada de pizarrón, mal ejecutada por el equipo de River. ¡Ay, con seis! ¡Híjole, se lo era! Tiro de esquina. Bueno, vamos a despedirnos, mi querido Lemanue. ¿Por qué nos vamos, güey? Pues ya tenemos que ver el partido. Tengo que poner... ¿Te cobran la transmisión? ¿O tengo qué, que poner... No, hora, me pagan, güey. No me pagan. Mira, y vamos a terminar la transmisión de Mixler. ¿No? Me están avisando que... Mira, nos queda un minuto para despedirnos. Híjole. Vamos a despedirnos mejor. Sí. Ahora sí me cobran. No, pues muchas gracias a todos por saludarlos aquí, por estar con nosotros. Esperamos estar, ahora sí que mi chiquita mamá me dé chance, güey. The next week. The next week, güey. Si esta junta se hizo fue porque yo anduve chingando, güey, porque estos dos no querían, güey. Y eso es verífico. No es verídico, es verífico. Estos dos cabrones no querían y yo anduve chingue chingue, güey, para quitar la evidencia que mi chiquita mamá no era, güey. Ah, eso. Lo rescataste. A puro pellizco de Niés. Sí. Pero bueno, muchas gracias, compitas. Un saludo. Un piacere, mi querido Vergolaga. Vergolaga. El vergolón. Fuiste bien vergolón a ayudar al señor. Sí. Eres bien vergolón. Manda, bueno, porque se nos acaba el tiempo. Como siempre, take care y sean vergolones. Gracias a todos, gracias a los que se ven en el chat como siempre. Gracias, nos vemos en el otro episodio. Este fue el episodio 121 del podcast de Chicharrón con Pelos. No vayas a acabar con el himno de los Tigres, ¿eh? Ay, güey, no tengo ni canción. Que la chica. No, pues ya, mire, 7 segundos. 7, cantamos 5. Bueno, vámonos. Pisan. Hoy ando fuerte. No, ya puse la que sea, güey. Bueno, vámonos. Pero sigue grabando, no sigue grabando esto, güey. Hoy ando fuerte. Hoy ando fuerte. Son tan fuertes tú, soy Adams. Ok, bueno. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye!